sentido en este contexto y también con estas cuestiones, ¿no? Que son parte también del capitalismo, esto de poder juntarnos y de reproducirlo. Hay reivindicaciones que se nos están haciendo más difíciles, como por ejemplo el aborto. El tema del aborto, a ver, en este momento el tema del aborto es un tema particularmente preocupante. En esta provincia es un tema particularmente preocupante porque desde 2009 existe una ley de prohibición de venta del misoprostol, que en realidad es prohibición de aborto seguro. Unido a que hay una enorme confusión alrededor del fallo de la Corte de marzo de 2014, ¿no es cierto? Ese fallo que dice que en caso de violación el aborto es legal en la Argentina, ese fallo que dice que si la vida de la mujer corre riesgo, el aborto es legal. Es decir, lo que hace es reafirmar y esclarecer el artículo 86 del Código Penal. Porque desde, en realidad, desde 1923 o 21, no me acuerdo exactamente en este momento la fecha, hay casos de despenalización del aborto en la Argentina, ¿no? Nosotras desde hace muchísimos años, desde 2005, las feministas en Argentina hemos organizado una campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y a mí me parece que en este momento, digamos, por una parte hay muchísimas dificultades para el debate en el Congreso de la ley. Lo hemos intentado en repetidas oportunidades sin que nunca llegara a discutirse, digamos, en cada una de las cámaras. A pesar de que hemos presentado proyectos, elaborado colectivamente, en 2007 elaboramos uno colectivamente, los hemos ido rectificando, mejorando en cada una de las plenarias de la campaña nacional por el derecho al aborto. Yo te diría que, por una parte, está esta cuestión del debate legal, que es cada vez más complicado en el Congreso. Y por otra parte, los gobiernos conservadores, y este es un gobierno conservador y neoliberal, ambas cosas, el señor, no sé si llamarle presidente, este señor, digamos, con absoluta naturalidad, dijo una barbaridad respecto del acoso, diciendo que a qué mujer no le gusta irreproducir. Sí. No lo voy a reproducir, me niego a reproducir semejante barbaridad. Yo creo que con esa clase de personas, con personas como la gobernadora Vidal, digo, creo que hay una serie de impedimentos muchísimo más graves que en la gestión anterior, a pesar de que en la gestión anterior también teníamos serios impedimentos, entre otras cosas la confusión entre las posiciones personales y la función política. Claro. Digamos, ¿no? La expresidenta decía abiertamente que para ella el aborto había sido una experiencia muy difícil. Sí, claro, flaca. O sea, pero es tu problema. Exacto. Estás en una función pública y tenés que ser capaz de discriminar en ese punto, porque no podés perjudicar a un montón de mujeres porque a vos te haya... Porque de hecho, cuando una mujer decide abortar, aborta. Y las más perjudicadas, digamos, sigue siendo un crimen de clase la ilegalidad del aborto. Y sigue siendo un crimen de clase y un crimen racializado porque las más perjudicadas son sistemáticamente las mujeres que no tienen posibilidades de acceder a un medicamento que por la prohibición es carísimo, inaccesible, muy difícil de conseguir. Por otra parte, digamos, los médicos se escudan en la falta de protocolo, un protocolo que no hace falta porque con la ley, digamos, con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la instancia máxima, digamos, de un poder judicial que, bueno, sobre el que me voy a ahorrar consideraciones. Pero bueno, de todas maneras ese fallo existe y existe hace 3 años. Entonces... me parece que lo que sí estamos viendo con muchísima claridad es que han crecido los obstáculos, digamos, los obstáculos por una parte. En esta provincia no contamos con un protocolo y eso es una vergüenza porque eso habilita a los médicos a la práctica. Claro. No tenemos servicios amigables, los médicos se excusan en que no hay protocolo. me parece que es una situación en ese sentido muy complicada, y por otra parte, esa ley de 2009 es un problema muy serio. Me parece que este gobierno conservador ha acentuado la persecución, digamos, la persecución en los barrios, la persecución a lo que ellos consideran delitos, porque cuando las mujeres de sectores, digamos, pudientes o las burguesas deciden abortar, abortan, y abortan seguras. El problema no es para ellas, el problema es para las otras. Ale, ¿y puede ser la paridad de género un horizonte en este sentido, en cuanto a lo legislativo, o allí hay una construcción larguísima por dar? Mira, a ver, a mí la palabra paridad no me gusta mucho, digamos. Y no me gusta mucho porque me parece que es una palabra, las francesas la utilizan en un sentido que me parece que es muy interesante para ellas, pero para nosotras es difícil de trasladar, ¿no? Porque en realidad la demanda de paridad en Francia tiene una historia que tiene que ver con el republicanismo francés, ¿no es cierto? Y con todo el tema de la neutralización del cuerpo en el funcionamiento de la república. Entonces ellas lo que piden es mitad y mitad en la representación política. Y a mí me parece que como fórmula puede ser muy interesante, pero que en nuestros países con eso no es suficiente. Claro. Porque entonces nosotras deberíamos pedir, digamos, por un ennegrecimiento del Congreso. Digo, porque este no es un país blanco contra las representaciones dominantes de este país como un país blanco. De hecho, el 60% de la población, según los últimos estudios, tiene, digamos, genéticamente genes de indio, sí, o de india. No me gusta esto de recurrir a la biología, pero me parece que sí hay toda una ideología de blanqueamiento en la Argentina, y me parece que tenemos que ser más respetuosos de los pueblos indígenas, que en este momento están siendo perseguidos, están siendo estigmatizados, y me parece realmente que en este país hay que repensar mucho qué queremos decir con esto de paridad. Porque si el Congreso se llena de burguesas que no hacen otra cosa que seguir a burgueses, la verdad, la paridad no me interesa. Ale, te agradecemos muchísimo. La verdad que un placer, para quedarnos horas charlando contigo, desconstruyéndonos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Gaby. No, por favor. Nos vamos a escuchar un tema y seguimos haciendo el Mañanero Informativo.